Gabriela, hola. Sí, aquí estoy. Hola, hola. Vale, si quieres podemos continuar sin vídeo. Ah, Así... muy bien, para que se haga. Muy bien. Eso es. Ok, entonces, bueno, sí, estábamos con... Sí. Sí. El proyecto que me preguntabas sobre si estaba desarrollando algo, ahora actualmente estoy desarrollando junto con algunas personas un proyecto que tiene que ver con hardware libre y generar un dispositivo que permita facilitar el stream de vídeo por internet a través de hardware libre para permitir a personas pues poder hacer esto fácilmente. Excelente. Tienes ahí, te dejo la dirección para que le... Ah, muy bien. Ah, maravilloso, Gabriel, aquí ya lo tengo. Ok, y bueno, ¿cuáles serían algunos de tus conceptos o, pues sí, ideas, valores principales? Pues, bueno, empezamos por los derechos humanos. Ok, sí. Bueno, no sé, es una pregunta complicada, ¿no? ¿A qué te refieres? Sí, podríamos referirnos a algunos de los conceptos que consideras importantes como motores en tu práctica o algunas, pues sí, quizás ideas que puedan motivarte o valores que te ayuden a perseguir tus metas o cosas por el estilo. Bueno, pues como te decía antes, pienso que en comunidad se pueden afrontar, o sea, la vida en comunidad creo que es importante. El concepto comunidad es importante. ¿Por qué siendo importante el concepto comunidad ahora, Gabriel? Más que antes, al principio de la entrevista me decías que nos hemos convertido en individualistas. ¿Tiene que ver con eso? Pues, bueno. Bueno, algo tiene que ver. Sí, o sea, yo creo que, bueno, pues algo importante es la reflexión, ¿no? Sí. Y creo que eso se ha perdido un poco, ¿no? De repente la sociedad está atrapada en unas lógicas que le impiden a muchas personas ser libres, ¿no? Y ser libres, pues me refiero a tener una educación que les permita discernir correctamente pues qué les conviene o qué es mejor para todos, ¿no? Y están ocupados en otra serie de cuestiones de menos importancia, ¿no? O que tienen que ver más con ciertas lógicas de pues consumo, tanto de información como de material. De todo tipo de Que consumo. no les beneficia, ¿no? Cierto, entonces podríamos pensar genera en... situaciones macro... Sí, dime. Así podríamos pensar que es reflexión y libertad. Sí. Sí, por ejemplo, podría ser también. O sea, efectivamente. Ok, muy bien, Gabriel, gracias. Y bueno, ¿cuáles son tus predicciones para el futuro de Internet y la web? ¿Tú crees, qué crees que vaya Bueno, hacer predicciones, a la verdad es que no sé si se me da muy bien. ¿Qué creo que va a pasar? Sí, ¿qué va a pues, pasar? Bueno, pues, bueno, una parte que yo creo que está sucediendo es que estamos empezando a entender lo que significa la información. Sí. Todavía no nos damos cuenta y hay conceptos físicos que todavía, aunque los manejamos y algunos se llevan integrados en la sociedad actual durante más tiempo, o por ejemplo la electricidad y la energía, ¿no? La información, digamos, bueno, pues acabamos de descubrir maneras que nos permiten transformarla de manera que jamás hubiéramos imaginado, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que vamos a ahondar en esa comprensión del manejo de información, ¿no? Y a muchos niveles, ¿no? Entonces, bueno, lo que creo que va a suceder es que, bueno, pues algunas dinámicas van a empezar a través de la web, va a permitir que, bueno, pues que algunas, o sea, áreas que en principio estaban desconexas de otras, van a Sí. empezar a conectar. Entonces, bueno, me parece que eso puede ser una cosa interesante. Claro. Y luego, no sé, bueno, pues cuestiones más generales y más directas, ¿no? Como que, pues yo qué sé, te podría hablar de Internet de las Cosas, de IPv6, de, bueno, pues de las máquinas, no sé si estás al tanto, pero DARPA ha organizado un concurso de robots hace poco. Okay. Entonces, pues puede, ya hay máquinas que suben escaleras y que hacen. Entonces, eso ya es el presente, no es el Sí, futuro, ya ¿vale? no es Pero el. bueno, si tú te acuerdas de Sí. Terminator, bueno, pues eso es el futuro y espero. No esperaría que eso fuera el futuro, pero Claro. cosas Hay como los más allá drones que el y cosas. futuro. Entonces, digamos que yo el futuro me gustaría verlo de tal manera que permitiera a las personas poner a prueba las escalas, o sea, las distintas escalas de poder, ¿no? Entonces, bueno, pues me imagino un futuro en el que hubiera un mayor número de personas en buenas condiciones, que pudieran tener las mínimas condiciones de vida resueltas, etcétera, etcétera. Excelente. ¿Trabajas de manera individual o colectiva? O a la vez. Pues, bueno, si te refieres al trabajo que me sustenta ahora mismo, trabajo de manera colectiva, aunque es verdad que soy el único técnico informático, entonces me siento a veces un poco solo porque no puedo comprender a veces. Por otro lado, pues bueno, trabajo en grupo, en el grupo de Giphy, pues somos un grupo bastante, todavía no muy nutrido, pero de algunas personas, y tratamos de hacer, vamos, siento que ahí estoy explorando más el trabajo en grupo y el trabajo colectivo, y bueno, me gustaría ir por esa vía, ¿verdad? Excelente. ¿Y todo el equipo que utilizas es de tu propiedad o a quién le pertenece? Pues en su mayoría no es de mi propiedad, es ahora mismo propiedad del Ayuntamiento de Madrid, de la empresa y del Media Lab, que es donde proveen. Y luego tengo mis equipos personales también. ¿Qué equipos utilizas ahora, Gabriel? Si se puede Pues, saber. bueno, pues depende para qué. Por ejemplo, bueno, para hacer streaming, por ejemplo, que te estaba comentando antes, Sí. voy a poner para que lo veas. Vale, esto. Luego tengo un proyector pequeñito, toma, algún otro equipo mini por ahí. Y no, y bueno, pero en general, pues portátiles y PCs sobre mesa, pues típicos, ¿no? Lo único que sí que hago siempre es les pongo un sistema Linux, porque entiendo que, bueno, que si no es software libre, pues no tiene mucho sentido. Excelente. Y cuéntame, ¿qué equipos de software o hardware te gustaría ver manufacturados en un futuro? Pues mira, me gustaría ver manufacturados, por ejemplo, interfaces que te pudieran permitir moverte y poder manejar información a la vez, ¿vale? Porque, por ejemplo, los ordenadores nos obligan en muchas ocasiones a estar sentados Cierto. y no me gusta estar sentado todo el tiempo. Entonces, me gustaría, por ejemplo, poder acceder a información. Bueno, ya lo podemos hacer con los móviles, ¿no? Pero el problema es que no te fijas por dónde. Entonces, tengo el fantaseo de vez en cuando con la idea de poder tener unas lentillas que pudieran permitirnos pues, ver lo que nos hiciera falta en esas lentillas, ¿no? Entonces, verías el mundo normal. Y luego además podrías poner una capa pequeña o la que tú eligieras con otro tipo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Es un poco parecido a la investigación que hizo Steve Mann, que no sé si te suena este hombre. Sí, claro. Pues este hombre ha estado investigando mucho esta cuestión y de hecho es en su trabajo se basó Google para hacer las Google Glass. Ah, entonces, claro. Bueno, sí, desde luego. Eso me parece que sería interesante. Y luego, pues las tecnologías relacionadas con el cuerpo y no sé, por ejemplo, me gustaría poder saber mi estado de salud desde mi casa directamente o en otros espacios. Claro. Cosas de este estilo. Muy, muy bien, más corporales, ¿no? Que puedan ser más integrados al cuerpo. Muy interesante, Gabriel. Y, bueno, otra pregunta es, ¿qué información te gustaría obtener de otras personas que están experimentando con la web dentro o fuera de tu país? Pues me gustaría saber, por ejemplo, pues en qué cuáles son las temáticas que les preocupan en ese momento y cómo las están abordando, para ver si, bueno, pues si comparto esas mismas inquietudes, poder participar con ellos. Por ejemplo, bueno, pues temas relacionados con la neutralidad de la red, se ha hablado mucho últimamente, ¿no? Estados Unidos, cosas de este estilo. Entonces hay distintas organizaciones que hacen este tipo de cosas, ¿no? O yo qué sé, pues la Mozilla Foundation, que trabaja pues los navegadores Firefox, etcétera. Son temas que me parecen interesantes. Entonces, bueno, pues con ellos, la verdad es que no tengo mucha relación por ahí, ¿no? Pero bueno, eso me parece que... Luego las tecnologías de la imagen también me parece que son interesantes. Por eso le he puesto estos dos enlaces, o el Logstreamer y VideoBrick. Sí. Estos son dos dispositivos que permiten hacer streaming de audio y vídeo en tiempo real. Entonces, con un pequeño dispositivo pues puedes escuchar a otra persona en otra punta del mundo. Entonces, o verla, ¿no? Que es un poco lo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Cierto. Pues sí, me parecen también bastante relevantes esos temas. Y, bueno, ya más para terminar, ¿tienes alguna solución, pregunta o comentario que hacer acerca de cuestiones técnicas de compatibilidad, por ejemplo, entre formatos, protocolos, sistemas operativos, terminales, problemas con los que te hayas encontrado o algo que te gustaría mejorar? Wow, pues he encontrado muchísimos problemas, cosas que les hace falta mejorar, resolver, etcétera, etcétera. Fíjate que yo lo que me gustaría resolver no tiene que ver con lo técnico. Con lo técnico. Me gustaría resolver, bueno, igual sí podría ser, pero me gustaría que mucha más gente adoptara sistemas GNU Linux. Me encantaría, porque creo que eso sería un avance para muchos sentidos. Entonces, pues eso sería eso, y luego también trabajar la idea de estándares, ¿no? De estándares abiertos. Creo que es importante para, bueno, pues seguir manteniendo condiciones en las que cualquiera puede innovar y no solo unos pocos y se vaya cerrando puertas al resto, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues yo qué sé, este equipo que te he mostrado, el OGStreamer, por ejemplo, hace en formato OGG, que es un formato libre de audio, ¿no? Está increíble. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, por ponerte un caso, me gustaría resolver que las presentaciones de LibreOffice fueran compatibles con cualquier presentación de Microsoft Office, ¿no? Que eso me trae a veces por el camino a amargura en mi trabajo. Pero bueno, son pequeños detalles. Cierto, totalmente. Y bueno, ¿cómo piensas que se podrían mostrar mejor públicamente los contenidos de la web? Que se podrían mostrar públicamente. Ajá. Pues mira, una cosa que sucede, que públicamente... Hay que ver a qué te refieres con público, porque lo que sucede ahora mismo es que no hay acceso para muchas personas a información. Sí. ¿Vale? Muchas personas no tienen acceso a materiales primas básicas. Sí. Entonces lo que sucede es que tampoco tienen acceso a otras, como puede ser la información, internet. Entonces lo que haría es tratar de darles acceso, ¿vale? Y por eso estamos haciendo en parte Giphy.net, porque lo que buscamos es que mayor número, más gente pueda acceder a la información, pueda acceder a Internet, porque creemos que eso les permite aprender, formarse, comparar, etcétera, etcétera. En definitiva, acceder a un recurso pues casi limitado, como es la información. Claro, desde luego. Y una pregunta un poquito compleja. ¿Cómo piensas que se podría mejorar el uso no comercial de la web con fines? Es decir, ¿cómo mejorarías las posibilidades que ofrece la web para la autofinanciación de tus propios proyectos? ¿O si lo has hecho? ¿Puedes repetir que se corta un poco? Sí. Mira, ¿cómo piensas que se podría mejorar el uso no comercial de la web con fines lucrativos? O bien, ¿cómo mejorarías las posibilidades que ofrece la web para la autofinanciación de los proyectos? Pues, bueno, creo que una parte importante tiene que ver con cómo se mueve el dinero a través de la web. Cómo los canales del dinero normalmente estaban asociados a otros canales que no eran la web, ni eran internet, pero bueno, pues creo que, por ejemplo, Bitcoin, las criptomonedas, han planteado, plantean un reto muy interesante. Y pues lo que haría, o sea, creo que es importante facilitar el entendimiento de esto y el uso a más personas, para que de repente, bueno, pues, o sea, digamos que más proyectos puedan aceptar bitcoins, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo. Es una buena línea. Excelente. Sí, transformar un poco las redes. Y bueno, para finalizar, Gabriel, ¿te gustaría añadir una pregunta a este cuestionario? ¿Hay alguna pregunta que puedas tú pensar que nos hace falta añadir a respecto de esto? Pues la verdad es que debería pensarlo un poco. Sí, no sé. Porque sí, como hay pensar, algo que me deberíamos da que pensar. Saber. Sí. Porque o sea, ¿qué entiendes por internet, ¿no? Yo creo que es una cosa importante. O sea, yo creo que todavía no hemos entendido qué significa internet. Entonces, me estás hablando de la web en concreto. Ajá, sí. Pero eso solo es un protocolo. Un protocolo que, bueno, es importante porque nos permite visualizar información de servidores web. Pero hay muchos otros protocolos y muchas otras formas de entender internet, ¿no? Entonces, yo le preguntaría a la gente, pues sí, ¿qué es internet? Me parece una buena pregunta para tratar de entender cómo ve cada una de las personas que a las que vas a entrevistar, pues de lo que vais a hablar, ¿no? Entonces, me interesan mucho, por ejemplo, las metáforas que tienen que ver con, pues, por ejemplo, subir las fotos a la nube, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, si tú hicieras físicamente esto y cogieras unas fotos, las pusieras en un paquete, las ataras a un globo y las subieras, las lanzaras al cielo, ¿no? Qué bueno. Eso sería subir las fotos a una nube, ¿no? Pero no sería hacer una copia de de la información que tienes en tu ordenador en otro servidor que está no sabes muy bien dónde, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante todo lo que tiene que ver con la comprensión y la reflexión sobre las tecnologías, ¿no? Y las infraestructuras y qué dependencias adquirimos sobre en el uso de estas infraestructuras, como puede ser el teléfono móvil u otras, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta iría por ahí, ¿no? Por ejemplo, le diría, ¿qué es Internet? ¿O qué crees que es Internet? Excelente pregunta, muy elemental. Y bueno, preguntándote a ti, ¿qué es el Internet, Gabriel? Pues yo diría que es uno de los mejores hallazgos o inventos de la humanidad desde hace mucho tiempo. Sí. Claro. Muy bien, Gabriel. Pues es excelente pregunta, muy elemental, y la reflexión también me parece súper importante. ¿Hay algún proyecto que tú recomendarías o que te parece importante añadir a este archivo? Sí, claro. Pues bueno, un proyecto que me parece bien importante es Wikileaks. Este en concreto, porque plantea, bueno, Internet, como te decía antes, se entiende a veces como metáforas muy difusas y muy poco concretas en lo material y en lo físico. Y bueno, Internet tiene partes muy importantes, relaciones muy importantes con el poder, la gobernanza, etcétera, ¿no? Entonces, este proyecto ha sabido leer muy bien el momento actual y ha sabido utilizar muy bien Internet en todas sus facetas Cierto. de medio de transmisión de información, de forma de protección para aquellos que quieren filtrar información y están expuestos a peligro. Y luego como un medio también de concienciación social para mostrar a la población pues cosas que suceden que no deberían suceder. Cierto, involucra muchísimos actores y cosas muy complejas socialmente. Pues Gabriel, hemos terminado con nuestra entrevista. Muchísimas gracias por la cooperación. Este proyecto está en construcción. Tenemos pensado hacer un archivo aproximadamente de 100 proyectos que tengan que ver con todo este tipo de iniciativas. Y bueno, más que nada porque muchas veces la gente cuando quiere saber al respecto, pues no tiene por dónde empezar, ¿no? Entonces, pues lo que queremos hacer es un compendio de todos estos proyectos que nos parecen pues bien importantes para que la gente tanto pueda acceder a esta información como pueda utilizarlos, digamos, como modelos para poder quizás operar los suyos propios. Entonces, pues también es súper importante tener testimonios de la gente que está trabajando activamente en ellos, como tú. Y bueno, ha sido súper interesante también tener la referencia directa de la persona que está trabajando técnicamente en todo esto, como lo has hecho tú, y ver la visión sobre tan amplia que tienes al respecto, Gabriel. Muchísimas gracias. Sí, y bueno, No hay de qué. para sí, perdón. A vosotros, no hay de qué. Ha sido un placer. Muchas gracias, Gabriel. Me mantendré en comunicación contigo para hacerte saber y conocer cómo va el proyecto cuando esté listo, ya en línea, y desde luego para mandarte tu entrevista, si es que la quieres compartir o tener. Vale, muchas gracias. Luego, Muchísimas gracias. Sí. Por último, te he puesto un par de enlaces a un proyecto interesante que se llama OpenBTS Sí. y a una gente que está en México, creo que es México o Perú, ahora mismo no me acuerdo. Ah, es México. Rizomática, claro. Les conocerás, imagino. Sí, desde luego tenemos pensado también entrevistarlos a ellos. Han hecho un proyecto bien interesante en Oaxaca. Ahorita Sí, exactamente no sé qué efectivamente. están haciendo, dónde están. De hecho, nos ha costado trabajo contactarlos, pero los iremos a perseguir. Muy bien, pues ya seguiré pendientes de vuestro trabajo y lo Sí. compartiré con las redes por aquí. Muchas gracias por tu tiempo y que tengas un excelente día, Gabriel. Muchas gracias, Gabriela. Un saludo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye.